mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ah! ¡Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces, los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Desayunamos. Segunda Samuel capítulo 23, verso 13 al 17. Estos tipos sí estaban comprometidos hasta los huesos por su rey. Arriesgan su vida para traerle agua al rey. ¿Y qué gran enseñanza nos deja este verso? Dios está buscando mujeres y hombres comprometidos hasta los huesos, que hagan del deseo de su rey una orden. Nuestro amado Rey Jesús sigue teniendo deseos y pregunta: ¿quién conquistará la música para mí? ¿Quién conquistará la prensa escrita para mí? ¿Quién hablará de mí en la TV, la radio y redes? ¿Quién le hablará al adicto, borracho, fumador y le tendrá paciencia? Y sabes una cosa, David no dio una orden, él solo dijo un deseo, un suspiro. Y sus guerreros, por haber estado cerquita, oyeron el susurro. Por eso acércate a tu Rey Jesús, ten una relación verdadera con Él, búscalo, sé persistente y oirás los deseos del gran Rey Jesús.